Allí es donde está, colgado sobre un promontorio, el faro más lejano, el más codiciado, el que pocos visitan. Y ahora que lo evoco, debo hablar de la soledad, de las veces que me detuve durante mi viaje, a ver la quebrada y abrupta geografía de la isla, montañas con bosques que se perdían mar adentro, un paisaje que me generaba atracción y rechazo a la vez. Mar y montañas, soledad absoluta en esta parte del Atlántico Sur. Pero en la isla misteriosa es donde sobrevive con ecos del pasado que resuenan en la inmensa soledad. Pero para llegar tuve que hacer un largo viaje. Y esta es la historia de esa aventura. Sujeto fuerte mi farol en medio de la locura. Camino a la deriva por las calles buscando los mapas que un día me enseñaste, pero que el tiempo desdibujó. Faros que nos guían con sus silencios, con sus enormes palabras de mar. Un faro quedó alumbrando la noche oscura de aquel invierno. Un faro que nos encuentra dormidos solos entre la niebla, los hombres y las mujeres que sin saberlo curan heridas. Me alumbrarán los faros que están en el cielo, las noches que vuelvo vencido y mi mundo está patrón. Para renacer. ¿Qué creíste? Que los ojos son silencio y no dicen nada. ¿Qué sentiste cuando la ciudad se apagaba en tu almohada? Y bueno, vamos a hacer tratar de generar ahora un contacto con Eduardo de Faro Sur. Vamos a estar charlando un poquito porque él ayer estuvo en este festival de canto y poesía que les decía hoy. Y bueno, vamos a preguntarle a ver cómo estuvo, a ver qué se pudo ver ahí en el lugar. Sigo andando el camino, pero vos te montaste al pasado. Si tu cabeza está llena de odio y yo ya sé que estás cansado. Sigo andando el camino, pero vos te montaste al pasado. Por eso me fui, siempre te fui sincera. Solo te di amor, te lo juro por lo que más quieras. Fue tan difícil, siempre intentando y siempre... Bueno, creo que estamos en contacto, Eduardo, por ahí. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchás bien ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Estamos 100% al aire. Buenazo, un abrazo y un saludo para todos y todas quienes puedan estar ahí en la frecuencia del 106.3 de Horizonte, en Miradas. Y bueno, jugando un poquito también, porque hoy no está la compañera Alejandra. Ahí está. Y siempre tenemos algún suplente en el banco ahí, ¿no? Para que entre. Y bueno, compartirles que hemos estado toda esta semana, quien haya escuchado ahí el programa Faro Sur, hemos estado como tratando de acompañar lo que fueron estas actividades que se dieron viernes y sábado, en la previa ya a estas dos jornadas que se vivieron en la ciudad de Montevideo, con relación a esta agresión sufrida por Venezuela el pasado 3 de enero. Se realizaron dos actividades, digamos, centrales. Una que sucedió el día jueves en el Paraninfo de la universidad, y después el día, en la jornada de ayer, en la tarde, se realizó también el festival de poesía y música por la paz en América Latina y el Caribe. Por ahí, si querés, podemos profundizar en alguna de estas cuestiones, digamos. Sí. Nosotros acá compartimos lo que fue el espacio de apertura ahí, que de parte de los pueblos originarios, con ese llamado a los ancestros que hacían. Bueno, eso fue en la jornada de ayer, ¿no? Que estaba más, quería ser una cuestión como más popular, digamos, porque la jornada del Paraninfo, sí, lo que se dio en el Paraninfo de la universidad, fue un seminario. Ahí la idea era que tuviera como un perfil más académico, más un análisis, más de análisis, digamos, del punto de vista del derecho internacional sobre lo que había sucedido el 3 de enero, en Venezuela. Retos y desafíos del derecho internacional. Ahí volvió a estar presente, bueno, Marcelo Abdala del PIT-CNT, también, que me parece que recordó también, porque este tema de Venezuela parece, si lo tomás como descolgado, o lo tomás desde cómo se ha venido haciendo un campañón en contra de Venezuela, con algunos elementos que podemos compartir y muchos de ellos dentro del marco de la ficción, de alguna forma parece, bueno, Venezuela, pero sin embargo, viste que ahora está viajando una delegación importante del gobierno uruguayo con empresarios, etcétera, China, y ya sale el embajador de Estados Unidos diciendo, bueno, vamos a supervisar. Sí, sí. ¿Qué? A ver qué negocio van a hacer. Es una amenaza, ¿no? A ver qué negocio van a hacer. Pero imagínate cuántos de esa delegación, hay unos cuantos que ya podemos dar por descontado que son de la CIA o que están trabajando ahí para la embajada de Estados Unidos. Eso ya de pique. Vos estate atento, Yamandú, al que te esté cebando mate. Tal cual. No, porque estamos en esa situación. Digo, no, porque, a ver, hemos recibido en estos días también críticas, me parece, así como, bueno, hablar de los derechos humanos, Maduro era un desprolijo, era un narcoestado, bueno, todo eso, o sea, hay una parte, toda la parte del narcoestado y la vinculación de Venezuela, del gobierno de Venezuela con el narcotráfico, que no estaba en la causa, no había una causa abierta, no había un requerimiento internacional, digamos, de Maduro. Exacto. ¿No? Exacto. Cuando lo único que había eran declaraciones públicas y sanciones administrativas, económicas, pero no había un requerimiento judicial. Entonces, en realidad lo que hubo fue un secuestro. O sea, quizás en un orden posible podría haber sido, bueno, como en el caso de Netanyahu, ¿no?, que está requerido por la Corte Penal Internacional. Este sí, vos decís, se hace esto, está requerido a nivel internacional, bueno, a través del uso de la fuerza yo lo tomo prisionero, ¿no?, para que se lleve adelante el proceso judicial. Igual te está metiendo en otro país. Que ese me parece que es el eje de la cuestión que no podemos perder. ¿no? Porque es esto que estamos diciendo, mañana no le gusta algo, que se, que por ahí una cosa que después te la explica Yamandú, pero si no le das tiempo a que Yamandú te lo explique, no le gustó, y tenemos el puerto de Montevideo intervenido, nos aplican mayores sanciones. Hoy la política de la sanción desde que entró en Estados Unidos, que es una caja importante, ¿no? Es esto de aplicar aranceles, entró el representante del libre comercio mundial, ¿no? Como promotores del libre comercio mundial, al final terminó siendo absolutamente proteccionista y aplicando aranceles a diestra y siniestra. Es a manera de castigo a los países. Sí, ¿no? Sí, es, no esto... negocias conmigo, bueno, yo te castigo, el negocio es conmigo, no es con China, no es con, sí, con otro, es conmigo. Y vos podés tener o no mayor afinidad ideológica o no con tal o cual candidato de un país, no importa si estamos a favor o en contra de Milei, pero un país extranjero no se puede meter en una elección interna de un país de la manera en que sucedió, por ejemplo, en Argentina o, por ejemplo, en Honduras. Vos no podés. No deberías poder, si el derecho internacional vigente fuera respetado, uno puede asentar un portaaviones en el Caribe con toda una flota y bombardear a diestra y siniestra todas las lanchas que se te ocurra. Seguro. Durante meses. Y no es un tema menor, porque por ahí ya desapareció de la mente de las personas, porque estamos, yo qué sé, verano, la playa, mil cosas que pasan. Y es un bombardear a Caracas, sí, ¿no? Sí. Estamos en América Latina, son nuestros vecinos, ¿no? Y es importante recordar esto también, de que previo a la asunción de Trump, porque por ahí también dicen, no, porque Trump es un loco. Bueno, sí, pero atrás de Trump hay un plan que con mayor o menor énfasis se viene aplicando, y este es el momento, este es el personaje que le toca acelerar esos cambios. Y entonces, obviamente, todo cobra relevancia. Lo que decía la comandante de Comando Sur, que acá estaban los recursos de Estados Unidos. Ni recursos. O sea, Trump asume cambiándole el nombre al Golfo de México para que sea el Golfo de América, y ya lo cambia Google y te lo cambia en la mente. Es importante también recordar que hace unos años atrás se denunciaba, hace unos años, como una década atrás ya, se denunciaba desde América, desde otros lugares a nivel geográfico, que aparecía en libros de texto de educación en Estados Unidos la Amazonía como un protectorado estadounidense, cuando estábamos, nada que ver, un invento en aquel momento. Y lo que decía el texto ese, con el cual ya se le enseñaba a niños en Estados Unidos, lo que decía, y niñas, era lo que decía, era que esa protección internacional que le daba Estados Unidos a la Amazonía era porque en ese lugar había sido tierra de gobiernos que no podían controlarla por narcotráfico, terrorismo, etcétera. Entonces vemos el paso del tiempo y vemos la aplicabilidad de esos planes, de esas propuestas que están ahí siempre presentes y que hoy tienen América del Sur como un epicentro. Y no, y también no se termina con Venezuela, ¿no? Porque esto continúa ahora con un bloqueo y una amenaza de aranceles extra a quienes le vendan petróleo a Cuba. Y con un nivel de atrevimiento de decir, nosotros controlamos el gobierno de Venezuela directamente. O Marcos Rubio es el gobernador de Venezuela. O sea, volvimos a la época en la cual la monarquía determinaba para determinado virreinato cuál iba a ser el gobernador. Y Marcos Rubio podría ser, eventualmente, dice también, el presidente de Cuba. Bueno, esto de la soberanía de los pueblos es difícil que la gente por ahí lo entienda, ¿no? La autodeterminación, no, pero si mirá lo que son el gobierno, son los desprolijos, bueno, pero es como las decisiones en su casa. Usted imagínese que usted vive en su casa con un familión y viene un alquilino, un par de solares más allá, que un día le dice, bueno, mire, usted no va a poder salir a trabajar 2 días por semana, 3 días por semana, en su casa no se tiene que manejar de esta manera, no se puede utilizar determinadas cosas. Esto de su casa, este plasma me lo llevo. No puede tomar otro país decisiones por encima, digamos, de los procesos que puedan darse en un país, o por lo menos no puede ser un país. Por ahí, más allá de las diferencias que puedan haber con las Naciones Unidas, que también un montón de macanas en la historia de las últimas intervenciones en las cuales ha quedado medio involucrada, la OTAN también involucrada en intervenciones en diferentes países de manera bastante prolija, ¿no? No nos olvidamos de Irak, no nos podemos olvidar de Afganistán. Es como son muchas las barbaridades, pero esta es acá, ¿no? En un país, en un continente que estaba libre o relativamente libre de guerras y de intervenciones, de bombardeo, de este tipo de fuerzas. Bueno, sí. Es parte de lo mismo que venimos diciendo hace un montón de tiempo. Es esta noche de los tiempos, estos son signos de lo que viene sucediendo y que vienen por es por todo ahora, es por todo. Entonces, bueno, reto y desafío del derecho internacional, trató de cómo profundizar en esos aspectos jurídicos de lo que fue la barbaridad del 3 de enero. Por otra parte, lo del Festival de Canto y la Poesía, y es una manifestación artística, cultural, que tuvo una nutrida agenda en el escenario, ¿no? Estuvo el grupo Charrúa con Nacha, Kung Fu, hay banda, Patricia Robaina, Carlos Alberto Rodríguez, María Elena Melo, Andrés Estañaro, la banda de Gato Ponce, Sandino Primera y grupo Colibrí de Chiquero, que vinieron desde Venezuela, El Alemán y Ruta Hostil, y después subieron también poesías. Ahí estuvo Maya García, Inés Trabal, Martín Palacios, Marina Cultelli. Todo esto frente al Paraninfo. Déjeme decirle que no fue multitudinariamente acompañado esto, ¿no? A pesar de que los apoyos iban desde el Frente Amplio, ¿no? El PIT-CNT, pasando por una treintena de organizaciones, y hasta cerraba con Guidaíte Coá, que es el grupo indígena que nosotros integramos, pero olvidando nuestro grupo, que es muy humilde, estamos hablando de fuerzas como el Frente Amplio o el PIT-CNT, que no aseguraron participación alguna. Es más, yo creo que del Frente Amplio no había pero ni una bandera a mandar, ¿no? Como sí. Para yo no quiero ser duro con relación a esto, pero es un tema importante. Vos estás apoyando y convocando, y bueno, capaz que el apoyo no es solo dinero, o no sé cómo se arreglaron. Es más, vos sabés que entras a la página, por ejemplo, del Frente Amplio, noticias sobre esto, se ve que un fotógrafo fue. Mirá. Y fue al festival y no se quedó hasta el final, porque las fotos son todas de día. Que parece como que hay un,